Hola, yo soy Mariana Favila. Estamos dando inicio con el programa Ser Mexicano. Bueno, estamos aquí con Fernando Gil. Es exalumno de la Universidad de Anáhuac en la carrera de Humanidades. Actualmente estudia la carrera de Música en la Universidad de las Américas Puebla. Y es nuestro invitado el día de hoy para platicarnos un poquito sobre un símbolo muy representativo del país mexicano, que es la Virgen de Guadalupe. ¿Qué nos pudieras platicar, Fernando, sobre la Virgen de Guadalupe? Muchas gracias, Mariana. Pues en primer lugar, yo quisiera como quitar algunos prejuicios, porque cuando se habla de la Virgen de Guadalupe y de la tilma, del ayate de Juan Diego, se tienen muchos prejuicios, sobre todo religiosos. Pues yo quisiera primero quitar esas trabas, esas barreras, porque quisiera hablarte más bien de un fenómeno científico, no ya religioso, ¿verdad? Claro. Pues en primer lugar quisiera hablarte acerca de la conservación de esta tela, que está hecha a base de fibras de maguey, y según los estudios que se han realizado, pues no tiene ninguna preparación. Esto es, no se preparó nada para pintar sobre ella. No hay ningún tipo de vamos a decir, de algún adimento que pueda hacerse para que se conservara la tela. Estamos hablando de que la aparición sucedió el 12 de diciembre de 1531. Uh-huh. Estamos a 26 de noviembre de 2010. Entonces, pues ya son 500 años. Exactamente. Entonces, en un principio se le atribuyó esta cualidad a los pigmentos, ¿verdad? A los a los pigmentos con los que se había pintado la imagen. Pero en 1936, el químico Richard Kuhn, que por cierto es Nobel, uh-huh, declaró, después de hacer los estudios a una muestra, que los colorantes de la imagen no pertenecían, fíjate la trascendencia científica de esto, no pertenecen ni al reino vegetal, ni al mineral, ni al animal. Ok, entonces no hay un rastro, digamos, de dónde salieron esos pigmentos. Pues entonces así se descartó la posibilidad de la conservación. Luego hubo un fenómeno en un determinado momento en que uno de los empleados de la antigua basílica estaba limpiando con ácido nítrico el marco que ostentaba la imagen. Ajá. Y accidentalmente derramó un poco de este ácido nítrico encima de la tilma. Milagrosamente, si tú pues vas actualmente a la Basílica de Guadalupe, puedes ver la mancha que dejó el ácido en la esquina superior izquierda del ayate. Pero no obstante, no se dañó el tejido, no se rompió, no causó mayor efecto, ¿no? Entonces, desde ahí estamos hablando de un fenómeno científico bastante impresionante, ¿no? Sí, solamente dejó una mancha, digamos, como rastro. Exactamente. Luego, pues hay muchos estudios que se han hecho, sobre todo en la parte artística. Tú sabes que, uh-huh, tiene la proporción áurea, esta que llaman los artistas. Okay. Donde pues cada parte del cuerpo tiene una proporción con respecto a la otra, y eso está perfectamente estudiado. Y se hicieron análisis también infrarrojos a la imagen y se declaró que no había pinceladas. Además de esto de que no había preparación, pues es una técnica desconocida totalmente para nosotros. Ahora podríamos hablar de sublimación, pero en 1531 hablar de sublimación es algo inimaginable. Claro, y aparte, pues tú ves ahí la nitidez de la imagen, ¿no? Claro, sí. Entonces no hubo quien realmente lo hubiera podido haber pintado, ya que no existe ni procedencia de los pigmentos, ni tampoco rastro de pincel. Exactamente. Esto que te estoy diciendo fue analizado en 1979, el análisis infrarrojo, okay, por el doctor Callaghan de la NASA y el profesor Jody B. Smith del Pensacola College. Wow, entonces hasta la NASA ha llegado el fenómeno, sí, de la Virgen de Guadalupe. Sí, es lo que estaba tratando de, pues, de que tu auditorio también comprendiera un poco, de que estamos hablando solamente de hechos científicos. Claro, claro, ¿verdad? Claro. Bueno, posteriormente, una cosa que es abundantísima para estudiar fue el fenómeno este de los ojos. Ajá. En 1929, el fotógrafo Alfonso Marcué descubrió en una imagen, una fotografía blanco y negro, un hombre barbado, ¿verdad? Mm. Sin embargo, bueno, por hay cuestiones de pues de del clero, de la iglesia, se ocultó este fenómeno durante 22 años. Imagínate, en 1929 este señor ya había descubierto esa imagen. Es decir, dentro de los ojos de la Virgen se ve reflejado un hombre. Exactamente. Eso fue lo que él vio en una fotografía de la imagen de la blanco y negro, ¿verdad? Ya acercándose pues mucho. Después, en 1951, un dibujante que se llamó Carlos Salinas, en septiembre de ese año encontró, pues en la tilma, él estaba pues haciendo un trabajo ahí y le permitieron quitar, que pudiera admirar la imagen sin el cristal, y descubrió lo que él llamó la cabeza de Juan Diego, ¿verdad? Bueno, todo esto tuvo pues muchas repercusiones, ya que en 1979 hay un doctor en sistemas computacionales, también el licenciado en ingeniería civil, que se llama José Aste Tunzmann. Este hombre es el que más ha estudiado los ojos de la Virgen. Uh-huh. En 1979 fue descubriendo él todos los misterios que estaban ahí gracias a un proceso de digitalización de las imágenes. Okay. ¿Qué encontró él? En el ojo humano existe un fenómeno que se llama Purkinje-Samson, por los dos doctores que lo descubrieron. Ajá. ¿Y qué pasa con esto? Digo, yo pues no soy muy experto en el tema, ¿verdad? Pero lo que pasa es que en la córnea del ojo se refleja tres veces la misma imagen. Ok, como capas, digamos. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa cuando se analiza una pintura, los ojos de una pintura, como si fueran humanos? Pues resulta que este señor descubrió 13 personas que estaban perfectamente reflejadas con este efecto. En una pintura. O sea, no hay técnica que pueda hacer eso en la historia del arte, digamos. Y ahora, pues tú dijeras, bueno, pues a lo mejor después se pudo haber hecho una cosa así. Estamos hablando de que las córneas de la imagen son de 7 y 8 milímetros. Milímetros. Impresionante. Pintado sobre una tela de maguey, uh-huh. Pues eso es un poco como chocante, ¿no? Claro. No. Definitivamente. No puede haber algo pues más sorprendente. Bueno, ¿cuáles son estas personas que se ven ahí? Estas que descubrió el doctor José Aste Tunzmann. Uh-huh. En primer lugar, un indígena que observa. Uh-huh. Que pudiera ser Juan Diego. Pudiera ser. Él aparece de cuerpo entero, sentado en el suelo. Uh-huh. La cabeza de él está ligeramente levantada y parece como si estuviera viendo algo hacia arriba, como poniendo la atención. Ok. ¿Verdad? Parece que tuviera guaraches en los pies y hasta incluso se le nota un aro en la oreja, una arracada, vamos a decir. Uh-huh. ¿Verdad? En segundo lugar, se encuentra un anciano. Se aprecia ahí nada más el rostro, era calvo, de nariz prominente y recta, y los ojos hundidos que se ven hacia abajo, la barba blanca también. Uh-huh. No sé, pues yo estoy pensando, puede ser el tío de Juan Diego, ¿verdad? Juan Bernardino. Okay. A quien, según el relato este del Nica Mopogua, que es el relato que escribe Antonio Valeriano, es el más cercano que tenemos a la época de las apariciones, pues narra cómo también la Virgen en determinado momento se le aparecería a Juan Bernardino. Bueno, seguimos con los personajes. Después del anciano que también, bueno, hay otra teoría que dice que puede ser Juan de Zumárraga, que era el obispo entonces. Uh-huh. Aparece un hombre joven, está junto al anciano y está como asombrado, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, la posición de sus labios pareciera como que le está hablando al anciano. Entonces, por esto se cree también que pudiera ser Juan de Zumárraga. Ya. ¿Verdad? Podría ser un traductor. De hecho, hasta hay especulaciones. Se cree que se llamaba Juan González y era español. Uh-huh. Sería un intérprete náhuatl. Nacido entre 1500 y 1510. Bueno, la otra imagen que aparece es la que ya hemos estado hablando, que es Juan Diego. Se le ve con un rostro maduro, con un aspecto indígena. Ajá. Con barba pues muy, muy escasa, nariz aguileña y labios entreabiertos. Ajá. Tiene un sombrero y este es curioso porque este tipo de sombreros que tiene como en forma de cono. Ajá. Era de uso corriente entre pues entre los que se dedicaban a las faenas del campo, ¿no? En esa etapa. Okay. Lo más interesante de esto es que Juan Diego, o el que se cree que es Juan Diego en esta imagen, lleva una tilma anudada al cuello, ¿verdad? Y extiende el brazo y la despliega en dirección hacia donde está el anciano. Entonces, pues es la hipótesis que se tiene, ¿no? Ok. Entonces, todas estas imágenes que estás describiendo son milimétricas. Milimétricas, milimétricas. Y lo que pasa es que, como te digo, se reflejan tres veces, como si fuera un ojo humano. Ajá. Bueno, otra de, pues, de tantas imágenes que se ve es una mujer negra que, que pues, está ahí como admirando, ¿no? Se le ve el busto y la cara, es de tez, pues, negra, morena. Uh-huh. Tiene la nariz achatada, los labios gruesos. Y, pues, se cree que era alguna mujer de la servidumbre. Ok. Hay otros estudios, además de los de los ojos, que, pues, la verdad a mí no me dejan de sorprender. Sobre todo se refieren a la posición de las estrellas en el manto. Ah, ok. Vamos a ver. Entonces, como dijimos, la última aparición fue el 12 de diciembre de 1531. Uh-huh. Era un martes. Pues este texto que te mencionaba del Nícamo Pogua menciona que fue al amanecer. Uh-huh. Al amanecer. Entonces, lo que... ¿Y fue al aire libre o fue dentro de algún...? No, fue al aire libre, fue en la colina del Tepeyac. Ajá. Ahí donde actualmente está la basílica. Okay. Y lo importante de esto, de la posición de las estrellas del manto de la Virgen, es que se hicieron estudios con respecto a las constelaciones que estarían. Ahora ves que hay muchos programas de computación. Uh-huh. Que puedes como regresarte en el tiempo para ver cómo estaba el cielo en ese momento. En específico, en ese martes 12 de diciembre de 1531. Ajá. Y lo que pasó fue sorprendente, porque haz de cuenta que le tomaron una foto al cielo y se le pusieron de manto a la Virgen, okay. A la imagen. Ajá. Se pueden ver muchas constelaciones como estarían en ese entonces desde la colina del Tepeyac. Se encontró la constelación de Libra a la derecha de la imagen y se ve una punta de flecha que correspondería a Escorpión. Uh-huh. También la constelación Lobo, la Cruz del Sur y Centauro se puede ver. Esto te estoy hablando del lado izquierdo. Okay. En el lado derecho se puede ver la constelación de Boyero, la Osa Mayor, Berenice, Lebreles, Zuban y Dragón. Muchísimas. Además, allí más hacia abajo se puede ver la constelación del Cochero y tres estrellas de Tauro. Ok. ¿Verdad? Entonces es algo que no pueden estar puestas esas estrellas pues al azar. Claro. ¿Verdad? Es imposible pensar en que eso lo haya pintado alguien que pues no tenían ningún conocimiento de los astros ni nada de esto. ¿Y los científicos le atribuyen algún significado a la representación exacta de las constelaciones? Pues en realidad no. En realidad es como un misterio, un fenómeno, realmente. Ajá. Un fenómeno que la ciencia pues puede demostrar, porque no aquí están los estudios. Explicar. Exactamente. Entonces, pues es un poco como que pues le deja a uno muchas cosas que pensar, ¿no? Claro, ahí ya entraríamos totalmente al terreno de la fe. Y... Exactamente. Claro, claro. Exactamente. No, pues muy interesante. Eres una persona que tiene muchos conocimientos. Es el motivo de este programa es precisamente eso, que gente como tú comparta todo eso con el pueblo mexicano, que tiene mucho por saber sobre su cultura, sobre sus símbolos, sobre lo que les pertenece, ¿no? Que es esto tan representativo como es la Virgen. No sé si tengas algo más que nos quieras contar sobre esto, que ya ha sido muchísima información, muy interesante, muy, digamos, que sirve mucho al conocimiento del pueblo mexicano para que realmente haya una explicación de por qué creer tanto, por qué se cree tanto, ¿no? Claro. En algo como la Virgen. Pues mira, nada más para concluir, quisiera darte unos datos que a mí me llamaron muchísimo la atención. Ajá. Son simplemente estudios muy, muy recientes en los que se ha tomado la temperatura a la imagen, y resulta ser que no importando la estación del año, no importando el clima, siempre está a 37 grados. Okay. Por otro lado, se hizo una prueba con un láser, poniendo la imagen totalmente, vamos a decir, de perfil. Uh-huh. Y se hizo pasar el rayo láser por la imagen, y resulta que hay un espacio muy, muy, muy, muy, muy, muy pequeño por donde el láser puede pasar entre la tilma y la imagen. Wow, o sea, como si estuviera flotando. Claro, o sea, no está plasmada completamente. Exactamente. Sobre. Exactamente. Y finalmente, otros dos de estos datos de estudios recientes, que lo que hicieron fue voltear horizontalmente la imagen. Ajá. Y poner en proporción un mapa de México. Mm. Bueno, sorprendentemente, las flores y algunas estrellas coincidían con volcanes del territorio mexicano. Okay. Pero lo más importante es que hay voy a llamarlo códice, en el códice guadalupano, en la imagen, uh-huh, pero vista a través de los ojos de los indígenas, hay ciertos simbolismos de las flores, de los colores, de todos los elementos que vemos en la imagen. Entonces, hay una flor que es distinta a todas las demás. Uh-huh. Y en el estudio reciente, pues, ¿qué pasó? Que se vio que esa flor de cuatro pétalos, que se llamaba Nahuiolín en náhuatl, coincide perfectamente con la posición geográfica del Tepeyac. Wow, qué impresionante. ¿Verdad? Y ya, para terminar, ahora sí, es el hecho de que así, tomando la imagen horizontalmente, uh-huh, se trazaron con estudios de la proporción áurea de la que hablábamos al inicio, se tomaron líneas de referencia para hacer pentagramas, como para hacer música. Uh-huh. Y sorprendentemente, todas las estrellas quedaron alineadas en los pentagramas, formando así música. Wow. Música, ¿verdad? Entonces, pues ya existe la partitura, hay, uh-huh, hay en internet muchas pues muchas peticiones para ver si se puede ver esto y todo. Hay videos también que puedes ver de la conferencia que se dio acerca de esto, de este pues sorprendente fenómeno, ¿verdad? Claro. Y pues nada más concluir pues agradeciéndote la invitación y pues sabiendo que hay muchísimas cosas para conocer, para admirarnos. Claro. ¿Verdad? De todos estos temas. Oye, y una última cosa antes de que demos por terminado esto. Hablabas ahorita de un códice guadalupano. ¿De dónde viene esto de Guadalupe? Ya sabemos que justamente las personas que nacieron el 12 de diciembre llevan por nombre Guadalupe, una gran mayoría. Pero, ¿de dónde viene este Guadalupe? Qué bueno que me lo recuerdas, porque ya se me estaba olvidando, de hecho. Y este nombre es... Le sonó a los españoles así, pero se dice que, de hecho, en el Nícamo Pohuá no es de Guadalupe. Ella no pronunció nunca ese nombre. Uh-huh. Se dice que era Cuatlajupeu, la que aplasta la serpiente en náhuatl. Uh-huh. Ahora bien, los españoles, ¿por qué cambiaron la fonética y por qué le sonó a Guadalupe? Porque resulta que en Extremadura, en España, hay otra virgen que se llamaba de Guadalupe, que es una palabra árabe, de influencia árabe, que significa sobre el río de la luz, simplemente. Y simplemente eso fue el único inconveniente. Hay mucha gente que dice, no, es que esto fue un invento de los españoles para la evangelización y esto. Y uno dice, bueno, pues no es del todo cierto, porque si se pusieran a investigar, pues se darían cuenta de este hecho. Que claro, ellos le pusieron así porque le sonaba a la virgen que ellos conocían, ajá, ¿verdad? Que al fin y al cabo, pues, ya es un tema religioso, pero es la misma virgen, claro, ¿no? Y ese es el significado de dónde viene esa no, palabra. Ok, entonces realmente la única, digamos, aportación de los españoles es el nombre, el cambio de nombre. Exactamente. Pero es una cuestión completamente de México. Exactamente. Así es, Mariana. No, pues muy interesante, Fernando. Muchas gracias. Creo que fue un momento de mucha, mucha sabiduría. Muchas gracias por compartir todo eso con nosotros. Y pues agradecemos a quienes nos están escuchando. Y lo damos por terminado esta sesión. Hasta próximamente. Gracias. Muchas gracias, Mariana.